mi gente en las calles, para todos los barrios, colonias, esquinas, bloques y callejones. ¡Levántense! Hoy salgo para la calle, y solo Dios sabe si mañana con vida estaré. Perdona a mi madre. Salgo ileso, reza por mí la noche, dale a mis sobrinos un beso. Me andan buscando afuera, tengo que encargarme de eso. No aguanto que nadie me toque, menos a mi gente. No importa quién conozca o a qué barrio represente. En esta calle, en estos bloques, todo se decide. Busca respeto, pero eso se gana, no se pide. Yo no ando armado y tampoco necesito ayuda. Igual te agarro, solo a eso no le pongas duda. Hablando no se arregla nada, vámonos afuera. Y que gane mejor, quién sabe, puede hoy ser salgo para la calle, y solo Dios sabe si mañana con vida estaré. Oye, la calle no llama. Calle.